repudiar esta medida de Lombardi que plantea que se va de Telesur porque no hay pluralidad. Bueno, este es un contrasentido, no nos sorprende, va en la misma línea que los DNU para abortar la ley de medios, para permitir la concentración, para permitir que el grupo Clarín y las grandes telefónicas gobiernen y manejen de nuevo el mensaje, uniformándolo, eliminando pluralidad, federalismo. En esa línea repudiamos esta idea de irse, o esta medida de irse del directorio de Telesur y dejar de emitirla por TDA. Y además, al no declararla obligatoria, va a desaparecer rápidamente de la mayoría de los cables comerciales de nuestro país.